mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Cenamos. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Aquí el apóstol está haciendo una especie de lista de pecados, pero el más resaltante es la idolatría. ¿Qué significa idolatría? Idolatría es cuando nosotros ponemos algo o a alguien en el lugar de Dios. ¿Me puedes explicar mejor? Nosotros los humanos solemos poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Por ejemplo, el dinero, el trabajo, la familia, vicios, impulsos o incluso a nosotros mismos. Y al hacer eso dañamos a otros y a nosotros mismos. ¿Pero acaso la familia no tendría que ser lo más importante? No, solo Dios tiene que ser lo más importante. Después puede venir tu familia o lo que quieras, pero nada ni nadie tiene que ocupar el lugar de Dios. ¡Wow! Eso sí que es radical. Sí, y de ese modo seremos los hijos de Dios. Así seremos los nuevos humanos que viviremos en su jardín. ¿Quién está en el primer lugar de tu corazón? Recuerda, solo Dios puede estar en el primer lugar. Si haces eso en tu vida, todo lo demás se ordenará y verás el poder de Dios en acción.